decía nada. Triste me puso a mezclar, ¿dónde poder encontrar? Salí de allí para ir a buscarla, sin yo saber dónde ella se hallaba. Estoy aquí, donde tú me dejaste, que te pasó.